Arrancamos este nuevo programa de En Trance, ya de arranque con el estudio lleno de gente. Tenemos a miembros de Estereogramas y de Royal Dips. Vinieron a invitarnos al evento de mañana en Blues Live. Leo la descripción porque no vivimos solo del rock. Blues Live presenta Alterna, un ciclo que pretende unir diferentes géneros musicales en un solo escenario. Evento que es mañana en Defensa de Daniel Muñoz, en la mítica esquina de Blues Live. Atlántico Dub Sessions, de Royal Tips y Estereogramas son las bandas que van a estar tocando. Estamos con algunos de sus integrantes de estas dos últimas bandas. ¿Cómo les va, gurises? Les voy a pedir que se presenten de a uno, arrancando acá por mi derecha. Bien, Sebastián, de Estereograma. Diego Placeres, de Royal Thieves. Nardo, también de Estereograma. Y Mauricio Placeres, de Royal Thieves. Bueno, bienvenidos todos a Radio Pedal. Bien, vamos a ir por un poco por partes. Si bien ya vamos a estar hablando un poco del evento en sí, me gustaría conocer, y la audiencia me imagino que también, de qué va cada proyecto. Arrancamos con The Royal Tips. Leo esta descripción que está acá en el evento. Es una banda que transita por distintas referencias musicales, creando paisajes sonoros. Sus canciones centradas en la melodía son acompañadas por una performance frenética y una instrumentación rica, viajando vertiginosamente del minimalismo al science pop, a lo épico o de la música barroca. Pero esto es como una descripción como un tanto estructurada quizás como para el evento, pero me gustaría oírlo de la boca de ustedes. ¿Qué es The Royal Tips? The Royal Tips es un proyecto que llevamos adelante hace básicamente un año después de que grabamos nuestro primer disco, que es Hold the Tiger. Y lo que quería resaltar de lo que dijiste recién es que buscamos hacer una música como a través del sonido, lograr generar imágenes y que la gente cuando la escuche se le manifieste más referencias de cine y de sensaciones que de una banda puntual. Bien, por ejemplo, ¿qué referencias por ahí cinematográficas o encuentro en la banda? ¿A qué película o escena me puede llevar o transmitir? Sí, somos como fanáticos del cine, y lo que generalmente cuando empezamos a componer siempre como planteamos un escenario de como una imagen que se nos genera, y a partir de ahí como intentamos musicalizar eso mismo como si fuera una película. Hay canciones en el disco que son como con temáticas como más oníricas, como de dream pop, pero hay otras como más gráficas, como To My Love, que habla como de la guerra y eso, pero diciéndolo en palabras es un poco menos entretenido. Sí. Tocándolo. Sí, intentamos siempre que al tocar o al componer algo se pueda asociar con una imagen y con cine o con algo que representa algo visual también. Entonces, como dijo Diego, siempre se nos generan también imágenes súper concretas que están relacionadas con esas referencias. Como dije, de Kurosawa, hay un par de partes de canciones que vemos, o sea, en nuestro imaginario vemos pedazos de películas de Kurosawa, o que funcionarían exactamente para musicalizar tal momento en tal película. Entonces, sí, como que mucha gente nos dice como que parece medio una banda sonora en vez de darnos una referencia, tipo, se parece a tal banda. Claro. Y tal. Creo que llegó a tal película. Claro. Sí. ¿Y cómo y cuándo surge la banda? La banda surge a través de una idea de Mauricio, que es mi hermano, que quería hacer como un proyecto como bastante desestructurado, en el sentido de que haya como roles que no estén fijos, que cada uno de los integrantes se pueda cambiar de instrumentos, y es como más o menos lo que hacemos en vivo. También el proceso de composición también es bastante fluido, y era como esa era la propuesta inicial, era hacer algo como medio que sea que la banda sea más importante que cualquier persona que está adentro de ella. Bien, por ahí radica quizás la experimentación dentro de la banda, en los cambios de los instrumentos, por ahí. Sí, sí. Es como que buscamos experimentar con los sonidos, pero a raíz de como hablando así parece como todo muy complejo, pero generalmente a raíz de dos acordes nos surge una idea y a partir de ahí empezamos a pensar cómo vestirla y cómo llevarla a algo que sea como más nuestro que... Y sin encasillarse siempre en alguna idea o en algún perfil de música. O sea, no somos rock, no podemos hacer eso, no podemos cantar así, no podemos decir este tipo de cosas. No, podemos hacer cualquier cosa. Entonces tenemos referencias de la chicha peruana a referencias folclóricas chinas y lo ponemos todo y está todo bien. Y teclados por todos lados y aparatos raros que conseguimos. Entonces no tenemos ninguna limitación y no hay ningún prejuicio con cualquier cosa. Sí, como la idea del proyecto, como te decía, surge de mi hermano. Y cuando me dijo el nombre, Royal Thieves, le pregunté, digo, ¿por qué era? Y me dijo, tipo, porque tenemos que robar cosas con calidad, como de varios lugares, robar con calidad. No ser como alguien que le roba todo a uno y ya sabes, tipo, que ese va a ser como el Bob Dylan de su barrio o de su ciudad. Es tipo, mezclar todo, obviamente ir robando cosas y al mezclar todo como que pasan a ser tuyas, pero... Probar con cierta inteligencia. Músicos de guante blanco. Puede ser. Bueno, les comento un poco. Yo buscando sobre la banda, en las redes, etcétera, me da como la sensación en principio que no son una banda de acá, como que son una banda extranjera. Esto es algo buscado, es porque por ahí venden su música al exterior, es una imagen que quieren dejar. ¿Por dónde va esa movida? Puede ser un poco... porque cantamos en inglés y también siempre como tuvimos esa vocación como de ser una banda internacional, pero a través del lenguaje solo, porque como dijo Mauricio, agarramos elementos de varios tipos musicales y nos gusta mucho viajar y viajar con la música y no nos queremos atar a ningún lugar. Sí, aparte todo empezó, o sea, yo vivo en Brasil. Yo nací en Brasil. O sea, en realidad, mi madre fue embarazada, nació en Brasil, pero no es como que no fuera brasilero, pero es brasilero. Yo vivo hoy allá. Y antes la mitad de la banda era brasilera y la mitad de la banda era uruguaya. Entonces, Diego, que era el brasilero viviendo en Uruguay, yo el uruguayo viviendo en Brasil. Y cada uno con sus amigos locales armábamos la banda en dos grupos y nos juntábamos para tocar y para ensayar de vez en cuando. Claro. Eso empezó a cambiar un poco y cada vez más los integrantes se transformaron en integrantes uruguayos y hoy solo yo estoy en Brasil y vengo a algunos ensayos y a los shows. Y eso también nos dio una mentalidad y una visión internacional, porque en realidad ya lo somos desde el principio uno, claro, en que estamos entre dos países y que siempre queríamos cantar en inglés, tener una imagen que no sea estrictamente autóctona, para que más gente en otros lados se pueda identificar con nosotros y que le guste lo que estamos haciendo. Bien, pues que la intención sea empezar a tocar más seguido. Sí, sin duda. O sea, somos como una banda nueva para la gente. Nuestro primer álbum salió, no tiene ni un año. Ahora salió en agosto del año pasado. Y estamos recorriendo. Por ahora ya tocamos en Brasil y acá. Pero claro, la idea es siempre tocar más y intentar llevar la música lo más lejos posible. Bien, yo los vi teloneando a Celebrating David Bowie. Sí, que fue nuestro primer show. Sí, estuvo, la verdad que estuvo impresionante el show. De la banda principal, digamos, Celebrating, pero lo de ustedes también me gustó bastante. En el espacio que nos dejaron en el escenario. Sí, no podíamos. No, fue, ese muchos toque instrumentos, fue, ¿no? Fue muy anecdótico porque, nos escuchó el disco y como que les gustó llamarnos ahí a los que estaban produciendo, pero en el momento que caímos con, no sé, tres teclados, dos guitarras y una batería, capaz se dieron cuenta que se les iba a complicar un poco el armado. Pero bueno, lo llevamos a frente, pero... Sí, terminamos de armar. El sonido más rápida. Sí, terminamos de armar y cinco minutos después teníamos que estar tocando. No nos podíamos mover mucho porque estaban armados con todo lo que tenía la banda principal y no podíamos mover nada del lugar. Pero que tenía como mucha energía y no podía moverse. Ahí, Estuvo muy bueno. No, estuvo muy divertido, aparte para salir como primer toque en un a tocar antes de Andrew Blue y sí, un éxito. Y los genios de Bowie, estuvo muy bueno. Yeah, y el espíritu de Bowie ahí dando vueltas. Claro, claro. Aparte no, creo que a todo el mundo le gusta Bowie. Bueno, y por otro lado tenemos a Stereograma, que bueno, en teoría y por lo que dice acá la descripción del evento, es un proyecto colectivo de música electrónica que nace a fines de 2016 en Montevideo. 5 integrantes sincronizados ensamblando máquinas e instrumentos orgánicos ejecutados en vivo. Las sesiones de Stereograma suelen ser un gran jam de performance en vivo que proponen generar nuevas atmósferas y ambientes sonoros, acompañados por una interpretación visual dinámica a través de visuales y video mapping. Los estilos van desde ambient experimental, dub, dub tempo, trip hop, house, tech house, techno, electro, breakbeat, entre otros. Bueno, ¿qué me pueden resumir de todo esto? Estas descripciones las hacen ustedes, me imagino. Sí, sí. No, las hizo alguien más. Bueno, eso que dice ahí. Bueno, cerramos el programa. Somos cuatro monos haciendo un set de electrónica, mayoritariamente llameado. Las cosas se generan en el momento. Utilizamos un poco los recursos del Ableton Live, que es el software que usamos y con el cual nos sincronizamos también a través de un router Wi-Fi. Y bueno, vamos combinando esos elementos. Seba es el que toca la percu, que también tiene como la parte más orgánica con elementos, unos micros y esas cosas que van sumando también al sonido final. Bien, ¿y cuánto tiene de experimentación justamente el live de Stereograma? Un 37%. O sea, ningún toque es igual al anterior, no, por ejemplo. No. El hecho de que sea llameado y esa improvisación hace que todo el tiempo haya música nueva, que se va renovando y bueno, hasta a veces hay momentos que nos sorprende a nosotros mismos lo que está sucediendo, ¿no? Porque son muchas combinaciones de todo lo que tira cada uno. Y tal, incluso a veces momentos erráticos por ser algo improvisado, pero que está bueno. Está bueno. Y nada, esa es un poco la dinámica que surge ahí en el vivo, ¿no? Bien, ¿por qué dice que tiene 5 integrantes? Porque falta el otro, la parte visual. La claro, parte visual es un elemento que suele estar en todos los toques. En este justo de mañana, como que las instalaciones no dan para armar la parte visual por el tema de las luces y aspectos técnicos. De espacio, quizá. Pero sí, como que siempre el show de Stereograma completo es nosotros cuatro haciendo la música y Nacho lo de Celi, que es quien nos hace la parte visual, hace proyección y videomapping y esas cosas. Bien. El amigo Pedro Luzmala, que estaba acá hace un ratito, ha participado también. Claro. También, claro. En ese efecto colectivo, digamos, en esa parte colectivo, dependiendo del toque del proyecto particular que sea, se agranda de repente un poco más. Como por ejemplo fue en el Blanes, que hicimos un toque en la noche de los museos del 2017. Que estábamos proyectando toda la fachada de Blanes y entonces el equipo visual se agrandó, la parte de musical también y como que se da ese efecto. Nos adaptamos un poco también al espectáculo, más allá del núcleo de nosotros cuatro o cinco. También músicos han participado en esta cosa colectiva, un saxofonista. En esa noche en los museos hubo un didgeridoo también. Lindo instrumento. Eli Almic tocó una vuelta también con nosotros. Maite Gadea, las voces. Un poco se da esa dinámica también de integrar gente. Y también dependiendo de la dimensión del proyecto. Hacer la fachada de Blanes fue todo un desafío. Y bueno, el equipo visual fue bastante grande. Tuvo Felo, Nacho Lorenzelli, Carlitos Laviña, Josefina Cuño. Había un equipo bastante grande porque era un desafío, ¿no? Entonces podríamos decir que es un grupo de cuatro personas, pero en realidad es como un colectivo que abarca un montón de personas más. Ahí está. ¿Cuántas personas estiman que han pasado entonces por Estereograma? Aprox. 17. No sé. Hasta el momento, 30 capaz. 30, 40 personas. Y puede ser, capaz que esté 30 llegamos, sí. Impresionante. Bueno, ¿y cómo hacen como para sincronizar la parte visual con la parte sonora? Si es que está sincronizada, ¿no? Porque... Bien, en realidad lo que sucede un poco es que, así como nosotros llameamos, la idea es que también el que hace visuales haga una interpretación un poco de lo que está pasando y llame arriba de eso lo que se le viene a la mente, ¿no? Aún así, también cuando hay juegos de luces y eso, bueno, hay una cuestión audiorítmica que se sincroniza naturalmente. Pero la idea es un poco de interpretación libre. Bien. Igualmente, sí, es la misma tecnología. Es el link, Ableton Link. Claro, se usan ese, o sea, tienen un modem propio, digamos, donde sí, se sincroniza con un programa. Eso también que es algo que es muy lindo, que musicalmente uno se deslinde de la parte del tempo, de la sincronía, de estar clavado en un tiempo. Cuando te deslindás de eso es como que una preocupación menos, sí, y son otras las cosas que trabajás, ¿viste? Yo qué sé, como que no estamos de repente trabajando... Ni tanto eso, estar preocupado por el tiempo, por estar haciendo algo rítmicamente en tiempo, y te preocupas más por el sonido, por cómo se está escuchando, ¿viste? Va más por la parte sonora, sónica. Aparte de lo rítmico, en Estereograma y en lo que es la música electrónica, tiene es importante, ¿no? Es darle play nomás. Y pasamos por diferentes etapas de lo que es la sincronización. En principio era una sincronización más a huevo, es decir, bueno, 1, 2, 3, vamos. Y a veces había un desfasaje y había que volver a empezar. Después pasamos por un clock MIDI, un reloj que sincronizaba, pero también tenía sus problemas. Y el link del Ableton fue como la solución definitiva para estos problemas y tal, como decía Ardo, despreocuparse de eso y concentrarse más en la música y los sonidos, ¿no? Bien, bueno, todo esto que se nota que lleva tremendo laburo, todo un pienso, también un antes y un después, ¿les permite vivir de la música esto, de lo que hacen? No, sin duda que en la escena electrónica está, o sea, hay otro presupuesto, o no existe el tocar gratis, claro. O pagar para tocar. Como de repente en el rock que terminás pagando, terminás invirtiendo entre taxi y coso, sacás 500 pesos de entrada, te de 70, 30. Está, en la música electrónica está como más establecido y consolidado eso de que se le paga al artista. Pero está, no. Y ahí a vivir. Sí, por amor al arte, o sea, como esta radio, como sí, un montón de ejemplos, sí, más. Redistribución de renta. Claro, sí. De hecho, o sea, le siempre estamos como con eso, tenemos un fondo con el cual siempre termina siendo una consola, atriles, cables. Sí, lo que se quema, lo que. Y además es un proyecto típico dentro de la música electrónica, porque de repente los DJs son solos, o los productores que hacen live es uno solo, o a veces dos. Bueno, nosotros somos cuatro, más el tema visual, y eso requiere, bueno, todos los traslados, la parte técnica, siempre... Una tranza. Hay bastantes gastos, y bueno, es como más difícil sacarle rédito económico a eso que un DJ que a veces hasta las bandejas las tiene prontas, solo lleva el bolso con los vinilos y chao. Pero está... Un saludo a todos los DJs que nos están escuchando. Por supuesto, muchos amigos. Bueno, y la tercer parte del toque de mañana es Atlántico Dub Sessions. No sé, ¿alguien quiere hablar como el nombre de ellos? Contar un poco de qué va. El nombre de Jack. Atlántico Dub van a ser lo que van a estar abriendo la noche de mañana. Son también, creo, medio colectivo. Sí. Música muy colgada. Vale, son los que van a abrir mañana. Ahí está. Sí. Sí. Bueno, entonces... Como que va a haber varios ritmos en... Está bueno, está bueno. El ensamble va a estar bueno. Y ahora que estamos un poquito más ubicados de qué hace cada banda, ahora sí podemos hablar del evento de mañana. ¿Cómo es la modalidad? ¿Van a estar todos juntos, separados? ¿Cómo se ensamblan las piezas? Porque veo que son como un conjunto de diferentes estilos musicales. Sí. Y hay que ver cómo se ensambla eso, ¿no? Claro. Va a haber mucho trabajo para la parte técnica, seguro. El desafío técnico. Creo que si tocáramos todos juntos al mismo tiempo sería más fácil. Porque vamos a armar, desarmar, conectar, desconectar cables innumerables veces. Pero... Tocamos en la pista y la gente en el escenario. Sí, porque... sí. Bueno. Pero es lo que decíamos. Como... Van a ser tres momentos. Sí. Y... Van a pasar por diferentes estados de espíritu a través de la noche, seguro. Y creo que es como medio gradual, ¿no? Porque Dab es como más chill, más... Ese es un poco psicodélico también. Nosotros ya tenemos un tempo mucho más alto y batería también. Ellos también tienen, pero seguro tocan a tempos más bajos. Y después creo que con ustedes se pone... más puedan ocupar más sobre frecuencias de sonido y ahí se cierra con todo. Yo creo que es un evento que, si bien, bueno, alterna se llama, ¿no? Va a ser alternativo, pero lo que puedo destacar, adelantándome un poco, es el tema de la sonoridad. Como van a haber muchas sonoridades a nivel de, bueno, el dub es muy, bueno, psicodélico, ¿no? Ellos también manejan mucha textura y esa cosa. Y también nosotros también, que pasamos por diferentes estilos donde la sonoridad es como lo que más se puede destacar. Que eso va a ser interesante como el evento global en sí, ¿no? Sí, que la gente vaya con ganas de moverse, porque... Bien, es necesario con este frío. Sí. Y que esto es un pedido personal, que no demore mucho entre banda y banda, porque si no, ahí sí te cagas de frío. Sí. Eso como pasó a ser un desafío después que se empezó a prohibir fumar adentro, porque también una banda y todo el mundo sale a fumar, claro. Y hasta los que no fuman salen a fumar. Entonces no queda nadie después que termina la banda. Y es difícil que haya un evento que termine de tocar una banda y la gente se ponga a bailar con un DJ, porque como que tal, tiene que tener un recreo entre cosa y cosa. Y acá no bailan mucho tampoco. Entre banda y banda. Sí, más pero complicado. En realidad no estoy criticando la política de suspensión de cigarrillo en espacios cerrados, porque todos los que lo vivimos sabíamos que era bastante triste. La ropa con todo el... Sí, era complicado. Los sotas con la puch. Oh. Bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre lo que va a ser mañana? ¿Algo que haya quedado ahí colgado que quieran decir? Nosotros, bueno, el tema de los Royals, vamos a decir que vamos a estar estrenando dos nuevos integrantes, Martín Rela y Lucy Dominic, que nunca tocaron en vivo con nosotros, no. Solo lo vimos nosotros. Y eso es la primera vez ahí que... En realidad estamos terminando de ensayar esta semana para ver cómo va a salir todo. Y está, sorprendentemente, está muy bien. Parece que te venimos tocando hace mucho. Y está bueno eso. Y también queremos decir que el evento, como forma global, está buenísimo, porque son tres bandas de estilos re diferentes. Y yo no me acuerdo cómo de las noches tan eclécticas así, con bandas que estén buenas. Sí. Y creo que eso es lo que falta un cacho acá en Uruguay, que había, en el momento cuando yo vivía acá, estaba muy separado la fecha tal, con tal grupito de gente, y el otro día otro tipo de gente, y con este tipo de actitudes creo que sumamos en juntar personas que son diferentes para que la música sea escuchada por más personas que estén de diferentes géneros o de diferentes tribus, por decir cualquier cosa, y que entre nosotros bandas nos apoyemos y que inventamos cosas también para potencializar lo que es la música y qué sé yo, las ejecuciones de cada uno en vivo. Entonces creo que está bueno y que nosotros lo intentamos hacer también. Bien, los chicos de Corbis que estuvieron acá, capaz hace un mes y pico, dos, decían exactamente lo mismo, que era como que estaba buenísima la movida alternativa acá, súper amplia, pero como que no pasaba que se combinaran diferentes estilos en un mismo evento. Así que, bueno, en ese sentido creo que es muy necesario que van a hacer. Bueno, y recordamos, mañana 6 de junio, Alterna en Blues Live. Pueden comprar las entradas por Red Tickets, todavía es muy fácil, buscan Alterna ahí en redtickets.com, y en la entrada, cuando vayan a Blues Live, muestran el QR con el celular y es facilísimo, va a estar ahí Marquitos, me imagino. $200, una ganga por tres bandas, casi gratis. Casi gratis. Y bueno, cerramos por acá, si les parece. Muchas gracias por haber pasado por En Trance y por Radio Pedal. Gracias por el espacio. Gracias, Y nos vamos escuchando algo de Stereograma, y nos vamos a un corte, y en el próximo bloque ya estamos con Maya Cohen Ryan, que viene a una entrevista y a tocar en vivo. Vamos arriba. Gracias.